¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, Ministro del Poder Popular para la Cultura, la Dirección General de Gestión Comunicacional a cargo de Mary Peyán, en la coordinación de la producción de Alba Ciudad 96.3 FM, Lider Ramos. Apoyo a la coordinación Jean-Marie Arrieschi. En los controles, nuestra amiga Relu Cardoso. En los micrófonos, Javier Méndez. Y quien les habla, Teresa Aquiles. Chica, esto se me quedó acá. Tenemos como invitados hoy a Iralquil Rangel. Y tenemos a Eva. Yo no sé qué le pasa hoy a la computadora, amigos, pero no quiere bajar la... No quiere bajar la laptop. No quiere. Además que yo dije FMs. Hoy empezamos como que mal. No vale. Relu. No. Bueno, estamos hablando hoy de criptoarte. Para eso tenemos aquí a Iralquil Rangel y a Eva. Bienvenidos al programa. No, Eva, por cierto, nos trajo a su hija, ¿no? Así es, porque ella también es criptoartista. Un gusto estar aquí con ustedes. ¿Cómo se llama tu bebé? Miranda. Miranda. Bueno, comenzamos hoy, pero antes de comenzar y también arreglamos estos problemas que tenemos hoy en el estudio, vámonos con el primer tema musical, vos veis, segundo plato. No te vistas que hoy no vas a la luna, ay, ay, ay, ay, ay, ay, me he cansado de llevarte que al final... Tú te vuelvas a los brazos de un patán que no sabe hacer más cosa que ignorar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, tu sonrisa que ilumina la ciudad, tu mirada que es un puente a otro lugar donde se acuestan las estrellas. A soñar en vela lo que sueñan los poetas. Juro que esta noche cortaré todas las riendas que dominan en mi alma las tristezas. Pasa que me canso y que me aburro ser en esta historia el agregado más absurdo. Búscate otro idiota que te baje las estrellas, que se abrace a tu promesa, que te quiera, que te aplauda lo que sea. Consigue un animal que ni siquiera se dé cuenta que es el segundo plato en esa mesa. No sabía que el recuerdo puede más. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, que mis besos que te muerden a matar los rincones de tu alma sin parar. No sabía que este amor era un disfraz. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, pañuelitos en el pecho para calmar las heridas del amor de ese rufián que nunca supo ver los sueños. Tras el uniforme blanco puro de tu cuerpo, juro que esta noche cortaré todas las riendas que dominan en mi alma las tristezas. Pasa que me canso y que me aburro de ser en esa historia el agregado más absurdo. Búscate otro idiota que te baje las estrellas, que se abrace a tu promesa, que te quiera, que te aplauda lo que sea. Consigue un animal que ni siquiera se dé cuenta que es el segundo plato en esa mesa. Esta noche cortaré todas las riendas que dominan en mi alma las tristezas. Pasa que me canso y que me aburro de ser en esa historia el agregado más absurdo. Búscate otro idiota que te baje las estrellas, que se abrace a tu promesa, que te quiera, que te aplauda lo que sea. Consigue un animal que ni siquiera se dé cuenta que es el segundo plato en esa mesa. Thank you. Pinceladas. Iralquil, en Pincel Digital pasado nos comentabas el rotundo éxito que representó el criptoarte en el programa de formación en línea del Sistema Nacional de Museos. Recuerdo que decías que la participación se elevó a 30 personas más, de 120 incluyendo público latinoamericano. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo sientes que el movimiento criptoartístico en nuestro país y en nuestro continente? Vale. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y de compartir este espacio con Eva Cortés, una artista plástico y criptoartista que hemos venido compartiendo, como se dice, este proceso de evangelización respecto al tema del criptoarte, ¿no? Ella con una profundidad mucho mayor que la mía, porque ella no solo profesa, sino que practica. Yo básicamente me concentro más en los aspectos teóricos del tema. Creo que antes de cantar lo que fue esa experiencia de intentar compartir o abrir un nuevo camino, un enfoque sobre el tema del criptoarte, creo que es importante que el público sepa qué es esto que denominamos criptoarte, ¿no? ¿Qué es esto de los NFT, que de alguna manera no solo ha invadido la cotidianidad por los distintos medios, redes sociales, sino que además se ha convertido en una especie de nuevo estandarte de la comercialización del arte, ¿no? Los NFT, los tokens no fungibles, que digamos se convirtieron no muy recientemente, de hecho esto viene del año 2017, en una plataforma blockchain, donde se crearon el estándar para crear los NFT, tokens no fungibles. La idea del token no es más que una ficha, un contrato que tiene un cierto valor o validez dentro de un entorno específico. Por ejemplo, las fichas de casino, las fichas que utilizamos en las instalaciones de juegos mecánicos, ¿verdad? O hasta el dinero de monopolio, ¿no? Entonces, este token no tiene sino valor dentro del entorno donde se crea. La no fungibilidad, ¿verdad?, que es el otro elemento, es para caracterizar aquellos activos o bienes que son indivisibles y son únicos, ¿no? Generalmente nosotros convivimos con este concepto en la cotidianidad. Lo que pasa es que no tenemos conciencia permanente de que eso es la no fungibilidad. Cuando nos dan dinero, cuando nos prestaron alguna cosa, cuando mira, tienes azúcar, tienes harina pan, me puedes regalar alguna cosa y tú al día siguiente vas y le devuelves otra harina pan o otra azúcar. Esos son tokens fungibles, es decir, que se pueden consumir e intercambiar por otras cosas. Pero la no fungibilidad caracteriza precisamente esas cosas que son únicas, como el caso más palpable, la obra de arte, ¿verdad? Si nosotros tenemos una obra de arte, por ejemplo, Miranda, tratándose hoy en día, pero cierto, de Francisco de Miranda, Miranda en la Carraca, esa es una obra única, no se puede sustituir por ninguna otra pieza, ¿me explico? Ni por réplica, ni por reproducción, la obra es original. Es única. Y ahí no puedo tener un pedacito de Miranda tampoco, es indivisible. Entonces se crearon esta ficción en el entorno digital, ¿verdad?, de las blockchain, para poder caracterizar a una serie de criptoactivos que posteriormente fueron llamados criptoactivos coleccionables las criptoobras de arte, ¿verdad?, para decirle al público, bueno, mira, este archivo digital es único e indivisible en función de esta ficción. Es decir, la no fungibilidad. Eso evidentemente que en el entorno del sistema del arte y del mercado del arte potenció dos ideas. La primera, la autoría. ¿Quién era el autor de la obra digital? ¿Verdad? Eso evidentemente que en el entorno de la web 2.0 del contenido y digamos más del concepto de apropiación, cuando tú lanzas a la web 2.0 algo, prácticamente pierdes la propiedad, ¿verdad? Empieza a ser, digamos, consumido, transformado, digerido, ¿verdad? Y al final del día tú recibes un meme que creó alguien, una imagen que creó alguien, una foto que tomó alguien y no sabes quién es el autor. Eso, por supuesto, debilitaba la posibilidad de la comercialización, porque si no sabes quién es el autor, bueno, primera debilidad para el sistema del arte, porque nos interesa saber quién es el catálogo del artista, cuál es su tradición. Y lo otro era el derecho de propiedad. Bueno, ¿a quién le pertenece la obra, verdad?, para poderla comercializar, ¿no? Es propicio que colocamos en contexto a nuestras radioescuchas en esta charla del criptoarte. Y la mejor manera de hacerlo es por definir el concepto. Podemos decir que se trata de obras de arte cuya base es el uso de herramientas digitales. ¿Qué implica exactamente el criptoarte? ¿Qué es criptoarte? ¿Quién de ustedes podría darnos una definición para colocar a nuestras radioescuchas en contexto? Eva. Bueno, excelente tu intervención, como siempre, Iralquil, muy esclarecedora. sobre todo un tema que de entrada pudiera parecer complicado. Sin embargo, bueno, fíjate, el criptoarte, para todos los artistas o las personas que nos escuchan, puede ser, es arte, solo que es arte que puede ser digitalizado, bien sea si es un arte que ha sido una obra que ha sido realizada de manera tradicional, si ha sido realizada de manera tradicional, puede ser esta digitalizada para su posterior comercialización en estos entornos o marketplaces de arte digital, ¿no? O mercados de arte digital. Pero también puede ser una obra realizada a través de medios digitales, herramientas de edición digital que utilizan comúnmente los artistas digitales, ¿no? Eso por allí, que no es necesario, que a veces creemos que el criptoarte es una cosa que necesita una codificación, programación, entonces el artista cree que tiene que aprender a lo mejor de programación para entrar en este mundo, y no, sencillamente con su obra de arte, bien sea tangible o digital, esa obra de arte, en caso de que sea tangible, se digitaliza y puede ser comercializada posteriormente en estos entornos de... Esto quiere decir que el criptoarte es una especie de plataforma que nos sirve obviamente para difundir las obras de arte que están obviamente en la palestra, ¿no? Criptoarte viene siendo la obra cuando es encriptada. Chévere. ¿Sí? Perfecto. Cuando es tokenizada, lo que llamamos tokenizar. Tokenizar es como crear una entidad. Imaginemos que creamos un ser. Okay. Y le damos características, ¿no? Decimos, por ejemplo, este ser va a tener las características de esta obra física. Va a tener este título, esta es su ficha técnica, este es el número de ediciones que va a estar disponible en la blockchain, o el número de copias, etcétera, etcétera, ¿no? Como una partida de nacimiento. Perfecto. Vamos a caracterizar ese ser, esa entidad, ¿no? Eso es tokenizar. Y eso lo vamos a digamos que registrar en la blockchain, que es en donde va a vivir. Digamos que el token es una representación digital de esa obra física, ¿sí? Blockchain, dile a los usuarios qué es blockchain. Blockchain es una tecnología, un espacio en donde son posibles la creación de criptoactivos, de tokens, de que tiene la característica de permitir que todo lo que allí se registre o todo lo que se cree allí queda de manera registrado de manera indeleble, imborrable, y es lo que le confiere una de las propiedades a las obras, que es, uno, la autenticidad. Podemos comprobar la autenticidad de la obra porque el artista, al crear su token allí en la blockchain, queda registrado quién lo hizo, queda registrado quién la compra posteriormente, queda registrado quién la vuelve a comprar en caso de que se venda en el mercado secundario, y no hay manera de borrar esa información, ¿no? Exacto, pero fíjate, te nos estás adelantando un poco, porque lo que es autenticidad y el plagio te lo vamos a preguntar más adelante. Ah, bueno, está bien. Aquí va. Pero como estamos ya en lo que sería la conceptualización de arte digital, que ya tú dijiste, puede ser directamente digitalizado como en físico y luego digitalizado. Exacto. Eso no lo sabíamos. Ese es el principio. Ajá. Sí. Pero como estamos conceptualizando, me gustaría que terminaras de definir la conceptualización. Yo creo que criptoarte se enmarca en lo que son las artes visuales, uh-huh, y el arte contemporáneo, porque el arte contemporáneo abarca muchas cosas. Uh-huh. Te digo esto, ¿por qué? Porque este programa tiene un alto componente formativo, ¿no? Y existe como una confusión en muchas personas de lo que es el arte contemporáneo, el arte moderno, las artes visuales, las artes plásticas, y obviamente el criptoarte no es ni arte plástica ni arte moderno, sino allí, más bien se enmarcaría... Sino allí precisamente sí me gustaría agregar, en efecto, bueno, el criptoarte como tecnología disruptiva, es decir, como un proceso que vino como a cambiar las formas y las maneras de hacer algunas cosas, de las cuales ya no estamos acostumbrados, del teléfono de disco, al teléfono digital, a la tecnología inteligente, de los cajeros automáticos, ¿verdad? Muchas de esas tecnologías implicó un cambio importante, ¿no? Ahorita estamos en esa fase donde intentamos explicar cómo suceden estas cosas más de lo que hacen por nosotros. y los artistas están, digamos, encerrados en ese proceso de entender esto de la blockchain, esto de la tokenización, esto de la acuñar una imagen digital, esto de transformar una imagen física a una obra digital, esto de crear una obra nativa digital, ¿verdad? Entonces, está precisamente en ese proceso de aprendizaje es que algunos artistas están tratando de dar el salto, ¿verdad?, al tema de las blockchain. Algunos consideramos que, eventualmente, desde el punto de vista teórico, si el criptoarte es una derivación del arte digital propiamente dicho, es decir, un lenguaje artístico que tiene sus características propias, pero de esto todavía no se ha escrito ni crítica ni teoría. No existe un andamiaje teórico que le dé soporte, ¿verdad? O si el criptoarte es simplemente una forma de comercialización de activos digitales, ¿verdad? Entonces, en ese primer enfoque es donde nos encontramos ahorita. Comercialización de arte digital, sea nativo digital o sea de un formato tradicional que pasó a un formato digital. Y te hablo de archivos de sonido, de imágenes, de textos, de video, del formato que corresponda. O sea, sería contemporáneo, uh-huh, pero no arte visual, sino arte digital. Arte digital propiamente dicho, que es comercializado mediante estas modalidades de las blockchain. Que por cierto, solemos hablar de la blockchain como una unidad, y realmente blockchain es muchas blockchain. La primera blockchain que nació es la que conocemos con la moneda de la Bitcoin, pero a partir de allí han nacido cantidades de blockchain, ¿no? Y de hecho, el entorno del token es de la blockchain que corresponde a una blockchain específica, ni siquiera es la totalidad de las blockchain que existe. Y la blockchain, como dicen, bueno, es un conjunto de, digamos, de personas, computadoras, sistemas, intereses que coexisten de manera descentralizada, que no tienen control jurisdiccional de ningún estado y de ningún banco central, que en torno a un contrato de gobernanza deciden crear este sistema. ¿Ok? Entonces alguien crea la moneda, Ether, Bitcoin, Dash, ¿verdad? Y en función de eso, entonces las personas, y entonces ahí empiezas a crear una nueva categoría, minería, ¿verdad? Prueba de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya contextualizamos un poco, ya los radioescuchas tienen un concepto un poco más claro de lo que trabaja el criptoarte y cómo se maneja. Pero es innegable que la aparición del criptoarte obviamente ha sacudido al universo artístico, presentándose con nuevos lenguajes y códigos, como ya mencionabas. Por ejemplo, blockchain, tokens, no fungibles, una nueva monetización del arte digital y el marketplace son algunos de ellos. Se entusiasman artistas, coleccionistas e inversores. ¿Quién me habla de cómo se comercializa, cómo se exhibe, cómo se colecciona y cuál sería la relación de esta nueva forma de arte con los museos? Bueno, yo te voy a partir de lo general y le voy a permitir ahí que Eva, bueno, lo particular, que es como su experiencia de la vivencia al día a día. Excelente. Bueno, básicamente todos debemos entender que existe un sistema que está relacionado, un sistema del arte que está relacionado a un mercado del arte. Un día nos despertamos, todos los que seguimos el tema de la comercialización del arte tradicional, con la venta del primer archivo digital vendido por un artista nativo digital llamado Viper en $69 millones en una casa de subasta tradicional. Wow. Evidentemente que esto se convirtió en la tercera obra más costosa vendida de un artista vivo. Y el sistema y el mercado reaccionaron inmediatamente a esta circunstancia. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que un archivo digital se haya podido vender a este precio? ¿No? ¿Cómo es posible que alguien quiera adquirir además un archivo digital? Nosotros estamos acostumbrados a esa idea romántica de la percepción del arte físico, ¿verdad? De la claro. Contemplación de la obra de arte en nuestra casa o en las instituciones del campo museal, ¿verdad? Las galerías, los museos. Y esa relación, digamos, estética de contemplación de la belleza queda un poco, digamos, desvalida en el campo de lo digital, ¿verdad? Entonces, bueno, pero sí, hay un coleccionismo de arte digital, de estas nuevas tendencias de comercialización del criptoarte, pero sin embargo se desprendió esta forma de comercialización de lo que es propiamente el sistema. Okay, entonces, bueno, allí es de alguna manera donde ya la experiencia del criptoartista comienza a ser importante, y donde yo creo que Eva puede un poco más profundizar sobre el tema de cómo es la comercialización propiamente dicha del activo digital dentro de un marketplace. Bueno, antes de que sigan, porque hay una pregunta al aire que es la que te íbamos a hacer y tú te adelantaste. Que es la del plagio y la autenticación. Pero antes nos vamos a ir con nuestro segundo tema, y con el corte. Bebé con mis manos. Cuando está, ya no están los demás. Cuando te va, tengo ganas de llorar perdida. En el sillón de mi cuarto pienso en ti con mis manos. ¿Qué hacer? No tengo ganas de salir porque siempre tienes que huir perdida. En el sillón de mi cuarto pienso en ti con mis manos. Una y otra vez, dulce barbaridad. Él no controla la forma de parar. No pienso llorar, de eso ya me cansé. Hoy voy a chillar, voy a andar con mis pies. No pienso llorar, de eso ya me cansé. Hoy voy a chillar, voy a andar con mis pies. Comida para dos otra vez. Me ha parecido oír tu voz otra vez. Empiezo a deslizarme en el sillón para darle a mi imaginación. Te pienso, rodeándome te siento, adentrándote perdida. En el sillón de mi cuarto pienso en ti con mis manos. Una y otra vez, dulce barbaridad. El no controlar la forma de con mis manos. En breve, continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Las 10 y 23 minutos. Conéctate. @albaciudadfm. También en @albaciudad. Visita albaciudad.org. Recetas de la temporada con sabor venezolano. Galletas de crema de arroz. Beneficios. La crema de arroz es un calmante y también un potente antioxidante que ayuda a igualar el tono y que aportará una hidratación reconfortante a la piel. Además, mejora la microcirculación y drena las bolsas de la zona que rodean los ojos. Ingredientes: una taza de crema de arroz, una taza de harina de trigo, 5 cucharadas de azúcar, 3 cucharadas de aceite, un huevo, ralladura de un limón, una cucharada de vainilla. Para la preparación, en un recipiente, mezcla la crema de arroz y la harina de trigo. Agrega el aceite, el azúcar y el huevo. Seguidamente empieza a batir hasta que quede cremoso. Añade a la mezcla la vainilla y la ralladura del limón. Sigue batiendo. Una vez que quede una masa homogeneizada, retira la mezcla del recipiente y empieza a amasar a mano. Luego, guarda la masa en el refrigerador por 2 horas, metiéndola primero en una bolsa de plástico. Precalienta el horno a 180 grados. Extiende la masa en una superficie limpia y moldea la masa hasta que quede bien delgada, aproximadamente de un grosor de 4 milímetros. Luego corta con un molde a tu gusto. Lleva las galletas al horno entre 6 y 10 minutos o hasta verlas doradas. ¡Y listo! Espera que se enfríen y disfruta tus galletas de crema de arroz con una taza de café o chocolate. ¡Buen provecho! Recetas de la temporada con sabor venezolano. ¿Quieres conocer sobre los museos y sus protagonistas? Entérate todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por Pincel Digital. Por Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales. Alba Ciudad se refresca para ti con las canciones del momento, destacando la cultura y las tradiciones de nuestro país. Sintoniza la 96.3 FM al estilo de su gente. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La capacidad es cuando las personas buscan mejorar cada vez más sus habilidades y talentos para lograr el éxito en sus vidas. Tener capacidad en las áreas que nos gustan y en las actividades que amamos hacer es ideal para vivir felices y más tranquilos. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Si llevamos a los niños y niñas al centro comercial, a la playa, a los parques, ¿por qué no llevarlos a la escuela? Asistir a clases refuerza el bienestar y desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Los riesgos de abandonar la escuela son mayores a los riesgos de asistir a clases. Regresar a las escuelas y evitar contagios de COVID-19 es posible si cumplimos con las medidas de prevención como lavado de manos y uso del tapaboca. La educación presencial es esencial. Digamos presente. Las 10 y 28 minutos. Soy Orille, Arito Emocional. Somos Tradición del Pueblo Mapoyo. Soy Orille. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Notimuseos. Si quieres conocer tu patrimonio urbano, debes estar pendiente de los recorridos que realiza el Museo de Arquitectura Juan Pedro Posani, con expertos en arquitectura e historia local. Recuerda que no se quiere lo que no se conoce. Las Mercedes, La Pastora, El Nuevo Circo, El Calvario y San José son algunas de las zonas que han sido exploradas por el Museo de Arquitectura MUSARC, ubicado en la Avenida Bolívar. Hasta el martes 5 del próximo mes de abril, tienes oportunidad de opinar y decidir sobre cuál es el concepto de museo más apropiado de acuerdo a los tiempos que vivimos. La invitación te la hace el Consejo Internacional de Museos y CON en una encuesta donde debes elegir entre varias propuestas que fueron formuladas por distintos comités de este ente y la participación del público. En Instagram, el Consejo Internacional de Museos, capítulo Venezuela y CON, lo puedes encontrar como @iconvenezuela. Y allí podrás hacer tu votación. Dos o tres cajas se titula la muestra del Museo de los Llanos, en el que el público puede apreciar dibujos de un grupo de estudiantes desde los 9 hasta los 24 años de edad. Estos dibujos académicos son el resultado del taller Caos Inmanifestado de la Escuela Caos Academia de Arte Contemporáneo, avalada por la Fundación Claqueta. El MUYA se ubica en Barinas, Estado Barinas. El neoformalismo de Filomena Petrucci te espera en los espacios expositivos del Centro de Información y Documentación Nacional de las Artes Plásticas en la Galería de Arte Nacional, Avenida México. La oportunidad es propicia tanto para deleitarte con el aporte plástico que hace Filomena a los movimientos vanguardistas como para acercarte a explorar en la diversidad de documentos especializados en arte que están en el CINAP. Pinceladas. Seguimos con nuestra tertulia con nuestros invitados especiales. Mi pregunta va para Iraquí Rangel, director del Museo Arturo Michelena, como le llamo yo, tercero a bordo. ¿Cómo sientes el movimiento criptoartístico en nuestro país? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Vale, bueno, nos había quedado algo pendiente de la intervención anterior, pero creo que lo vamos a retomar adelante, que es la experiencia de Eva. Fíjate, creo que incluso la de ambos, porque como te comenté al inicio, estamos en ese proceso de evangelización. Tú habías comentado pues la experiencia que tuvimos a través del Sistema Nacional de Museos de realizar una especie de foro virtual en la que participó Eva, otro escritor artista y una galerista. En ese momento habían visiones apocalípticas sobre el tema, ¿no? Okay. Es decir, una suerte de tierra arrasada del sistema del arte y del mercado del arte tradicional con la aparición del criptoarte. ¿Y esto por qué? Bueno, como todos sabemos, pues el sistema del arte tiene un rol de legitimación sobre lo que es el artista y de reconocimiento de la obra de arte. Por eso está, digamos, existe todo este entramado. La condición de artista es además un constructo social. Tú puedes ser pintor, pero hasta que no estás dentro del sistema del arte oficial público, no eres un artista. Es así. ¿Me explico? Entonces, pero sin embargo, apareció esta, digamos, legión de artistas, criptoartistas, que podían ahora comercializar sus obras peer-to-peer, persona a persona, sin la necesidad del reconocimiento del sistema del arte y sin la necesidad del merchandising, pues del mercadeo que las galeristas, los dealers, toda esta gran estructura que se crea en torno al artista y a su creación existe en la actualidad, incluyendo las casas de tradicionales de subasta, ¿no? Ahora el artista podía simplemente crear su obra, tokenizarla y venderla. ¿Qué pasa con todo el sistema tradicional del arte, verdad? Toda aquella historia, toda aquella carga que existe, es decir, la justificación de la existencia de los museos. Es así, vamos a desaparecer. Y por allí fue que se empezó a desarrollar esa experiencia. ¿Qué nos encontramos? Bueno, una necesidad de urgencia de entender por parte de los artistas qué es lo que estaba pasando y cómo montarse en la ola. Es decir, bueno, yo también quiero ser parte de lo que está pasando, quiero vender mi obra, especialmente porque nos encontramos además en pandemia. El sistema del arte, el mercado del arte está bloqueado. De allí donde nacen experiencias maravillosas como la de Eva, que ella va a contar en su oportunidad, y que, bueno, estuvieron allí, digamos, compartiendo esa vivencia. ¿De dónde viene Eva? Bueno, de una necesidad particular, ¿verdad? De hacerse con la experiencia de la blockchain, del criptoarte, de una nueva incluso forma de presentar su arte. ¿Me explico? Claro, como el nacimiento de un nuevo lenguaje, ¿no? Exacto, y de un nuevo lenguaje, porque bueno, yo siento que sí, que el criptoarte tiene una derivación como arte puro, en el sentido que utilizas un lenguaje de elementos iconográficos propios del mundo cripto, incorporados en la obra de arte. Entonces hay un lenguaje allí que es propio del cripto, digamos, de este criptoverso, ¿verdad? De este universo referido al mundo criptográfico. Entonces, bueno, empezamos como desarrollamos ese foro, luego lo hicimos nuevamente en otra actividad, pero siempre, lo he hecho, no sé, unas 5 o 10 veces a partir de ese momento, donde todavía los artistas insisten, tengo que dar el salto, ¿cómo doy el salto? Y a pesar de que Eva se los va a mostrar de una manera muy sencilla, todavía sigue siendo complejo para estos artistas dar el salto. Y no es ni siquiera un salto de fe, es un salto pragmático, ¿verdad? Es un salto donde, mira, simplemente tienes que dar estos pasos y ya. Pero a algunos les cuesta. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué visualicemos con esto? Los que vivimos del mundo del arte tradicional y del sistema del arte oficial, decimos, no, nosotros queremos aportar al criptoarte para fortalecer esa visión de que ahora cualquiera es artista. ¿Me explico? Ahora cualquiera se llama criptoartista. ¿Pero dónde ha expuesto? ¿Cuál es su tradición? ¿De dónde viene? ¿Quién lo ha estudiado? ¿Verdad? Generalmente cuando nosotros reconocemos a un artista, vemos su currículum. Ay, ¿dónde estás representado? ¿Y dónde has expuesto? ¿Quién te ha publicado? ¿Qué críticas sobre tu trabajo han escrito? Y eso es lo que le da valor simbólico, económico e histórico a la obra de arte. Y por supuesto, legitima la tradición de un artista. Ahora, tenemos una gran comunidad de criptoartistas que carecen de un soporte digamos, desde el punto de vista del sistema oficial, y con esto no quiero decir que todos tengan que pasar por el sistema oficial, pero hay herramientas del sistema oficial que deben reconocerse dentro de la comercialización del mundo criptográfico. Y las galerías dicen, bueno, yo ahí no tengo participación, porque si A le puede vender una obra a B, ¿yo qué comisión obtengo de eso? ¿Verdad? No puedo tener ninguna comisión en ese proceso de comercialización. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer las galerías? Entonces, bueno, se empiezan a generar algunas experiencias, algunas dudas, donde dice, bueno, debemos generar contratos inteligentes donde quizás el promotor obtenga un royalty de la venta por la promoción del artista. Esto hoy en día es prácticamente imposible. Los marketplaces, tú pones tu obra, el que la compró ya, persona a persona, ¿ok? Pero empiezan a surgir estas suertes de, digamos, de elementos que son importantes, digamos, tomar en consideración, ¿ok? Pero bueno, yo creo que Eva ahora puede aportar un poco más sobre ese proceso. Sí, con Eva iba a ir casualmente, bueno, después de escuchar tu intervención y lo que decía Javier, que me parece súper importante lo que te preguntó de cómo has percibido la experiencia en Latinoamérica y en Venezuela, ¿no? Eva Cortés fue una de las criptoartistas invitadas al Sistema Nacional de Museos para dictar conferencias sobre este nuevo lenguaje que surge en las artes. Entonces, primero me gustaría saber si tú eres artista tradicional, artista plástico en este caso, y si ahorita vienes siendo criptoartista o solamente eres criptoartista. Luego, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿En qué consiste tu propuesta? Y bueno, no sé, ¿cómo fue la experiencia en el sistema, que creo que hubo un gran flujo de latinoamericanos? Por eso se conecta un poco con la pregunta de Javier. Sí, claro. Bueno, de hecho, yo empecé como artista tradicional, hacía mis obras de manera tradicional como cualquier artista, con sus lienzos y su acrílico. Pero entonces surgió este tema de la pandemia, y de verdad que yo ese año, en enero del 2020, pensaba hacer una cantidad de obras, llevarla a galerías y hacer ese trabajo, ¿no? Que implica, digamos, que uno promocionarse o llevar su trabajo, la propuesta de uno como artista, estos escenarios que conocemos los artistas de manera tradicional. Sin embargo, con la pandemia, que nos obligó a que estuviéramos, digamos, que encerrados y limitar el contacto físico, me puse a explorar otras formas de cómo canalizar mi trabajo artístico. Ya yo tenía experiencia en la blockchain, porque la blockchain da para muchos, ¿no? Para muchas cosas, ¿no? No solo para marketplaces de arte digital. También hay blogs o espacios en donde tú puedes escribir artículos que quedan registrados en la blockchain y compartes el tema de tu preferencia. Es toda una comunidad, digamos. Exacto, sí. Y hay varios modelos, pues, allí. Entonces, yo compartía mi proceso creativo en ese blog. Contaba cómo hacía una obra, un paso a paso, lo que me inspiraba detrás de una obra y etcétera. A través de estos blogs, en donde yo compartía artículos, yo ganaba criptomonedas, pues dependiendo de la aceptación que tuviera ese artículo. Y lo vi como la oportunidad de llevar mi arte a estas plataformas digitales, pues porque físicamente estábamos limitados. Luego descubro lo que son las galerías de arte raro o de NFTs, y me pongo a aprender sobre arte digital, porque en un inicio exigían que fuera artista digital, no tradicional. Perfecto. Obras digitales. Entonces empiezo a aprender y ahí empieza mi camino como artista digital, como criptoartista, y pasé ya de un marketplace a otro, porque entonces ya tú empiezas a abrirte, adaptándose y evolucionando también. Ahora, hablamos del 2020, ¿no? Estamos hablando del 2020. Ahora, en ese entonces toda la información estaba en inglés, porque este es un mercado que está dominado, pues, por los gringos, pues, por los que hablan inglés, ¿no? El idioma universal. Exactamente. Entonces, tocaba aprender en ese, bueno, Google Translator. Yes. ¿Ves? Sí, entonces tocaba. Pero hoy día, de hecho, desde el 2021, desde marzo, cuando surge el boom propio de los NFTs, que todo el mundo dice, oye, ¿qué es esto? Esto tenía tiempo ya, ¿no? Pero cuando surge esto es cuando empieza a surgir material que consigues en YouTube, ya en español, y bueno, ahorita puedes conseguir cualquier cosa. Se masificó, digamos, la información en español. Sí, entonces, bueno, entro a estos marketplaces de arte digital, en donde veo que tengo la posibilidad de compartir mi arte sin ningún intermediario. O sea, basta es que yo instale una wallet en mi navegador, porque no es complicado. Lo que pasa es que escuchamos blockchain, wallet, NFT, token no fungible, exchange, y entonces el artista piensa que es una cosa difícil. Pero en este caso de wallet es la billetera, ¿no? Exacto, pero te voy a decir algo. Yo empecé en esto sin saber qué era cada cosa. Yo no sabía la diferencia entre una wallet y un exchange. No sabía que estaba haciendo un token no fungible. O sea, no sabía muchas de esas cosas, ¿no? En el camino vas aprendiendo. Entonces no es complicado. Es cuestión de tener como que la cartilla, la serie de pasos. Mira, tú necesitas es una wallet. Esa wallet es sencillamente algo que tú vas a descargar en tu navegador, un programa que te va a permitir conectarte con esta plataforma digital. Así como tú te logueas en Facebook o en cualquier otra plataforma, otra red social, tú necesitas loguearte en estos marketplaces en donde vas a vender tu arte. Y te logueas a través de esa wallet, ¿ves? Entonces tú puedes publicar tus obras, tú mismo las subes. Es tan sencillo como subir una fotografía en Facebook. Es decir, de cara al usuario, claro, pareciera claro. que estás subiendo una fotografía, porque lo que haces es subes una foto de tu obra y indicas los datos, título, descripción, etcétera, etcétera. Solo una foto. Sí, y realmente es, o sea, se hace un proceso sencillo, ¿no? Es sencillo, le das clic, claro. Detrás hay todo un proceso de codificación, de registro, que quede en la blockchain. Es algo inalterable, estás creando un token, ¿no? Es más allá que subir una foto. Claro, claro. Pero la experiencia de usuario es tan sencilla como es. Pero te pregunto, y yo no sé, ¿cómo estamos de sonido? Porque yo te oigo a ti bastante alto, pero yo esto no lo oigo bien. ¿Se oye bien? Perfecto, yo te escucho igual. ¿Seguro? Que sí, sí. Bueno, el caso es que te preguntaba lo de sencillo, porque a veces tú te colocas en algunas cosas específicas y consigues muchas limitaciones. Sí, sí. Muchas limitaciones si eres como de este continente. Uh-huh. Entonces, por eso te pregunto, como y como reforzando la pregunta de Javier, ¿no? Si realmente es sencillo. Y otra cosa que ya tú habías nombrado, que era lo de la autenticación y lo del plagio. Creo, me gustaría saber si esos fueron los puntos más álgidos que se tocaron, porque tú también mencionaste en el otro programa que era como ese contraste entre las artes tradicionales y estas artes, que estas iban a arroparlas a estas, ¿no? Algo así como el libro y la computadora, una cosa así. Entonces, no sé, ¿me quieres decir tú eso o tú? No, Eva, pero con su idea los puntos álgidos y lo que me estás diciendo de cómo saber que no me van a plagiar y cómo saber que eso es algo auténtico. O sea, yo compro una Eva Cortés y es una Eva Cortés, o sea, es auténtica y no la van a plagiar. Bueno, fíjate, hay formas de demostrar la autenticidad, ¿no? Pero no hay forma de evitar el plagio. Me explico. Cuando digamos que lo revolucionario de esto de los NFTs es que tú un archivo digital puedes decir que es de, puedes digamos que ponerle una especie de sello, ¿sí? Que certifica que es de mi autoría. Yo puedo ponerle un sello a esta obra. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo que siempre coloco. Si yo tengo una imagen y yo la envío a 10 personas por WhatsApp o por correo, todas las imágenes son iguales, exactamente iguales. No hay forma de identificar, de ver cuál es la diferencia. Todas son iguales, pues. No hay forma de identificar cuál es la original. Okay. Gracias a los NFTs, yo puedo ponerle una especie de sello a las que son originales. Esas son válidas. Esas viven en la blockchain. Esas yo las autentiqué, yo certifico que son mías, pues, de mi autoría. El coleccionista, cuando va a comprar, él tiene que ver precisamente a quién le está comprando. Oye, estoy comprándole a el usuario Eva Cortés. Estas son las obras creadas por Eva Cortés. Son auténticas. Claro, sería un trabajo, digamos, de investigación, ¿no? Y para estar seguro cuando vayas a hacer la transacción. Claro, de la compra, exacto, ¿no? Porque, de hecho, ¿y qué haces? También verificas mis redes sociales, conoces mi proceso creativo, que es una forma de mostrar mi autoría sobre la obra que estoy haciendo, mi trayectoria y todo eso, ¿no? Antes de desembolsar una cantidad de dinero. Porque ha pasado que ha venido un vivo, toma las fotografías que están en internet, porque todo lo que colocamos en internet es público. Es público, claro. ¿Ves? Y puede ser sujeto, claro, y puede ser sujeto a ser copiado y plagiado. Entonces, ha venido un vivo que dice, oye, pues sigo a este artista, le doy captura de pantalla a su obra y los voy a tokenizar. Lo pongo en la blockchain. ¿Ves? Ah, pero entonces el coleccionista tiene que ver a quién le estoy comprando, tiene la trayectoria que dice tener, y para eso están los otros entornos, pues los okay. otros medios en donde hacen vida los criptoartistas, porque también el criptoartista no es nada más publicar la obra, tiene que hacer vida en todos los espacios en donde nos congregamos. En este universo, en ese universo. Los criptoartistas, están los Twitter Spaces, Clubhouse y diferentes plataformas. También en la web 3.0 están entornos virtuales como Decentraland, que es lo que conocemos. El metaverso involucra todo esto, esta claro. experiencia, ¿no? Colaboraciones con otros criptoartistas, o sea, tú te vas dando a conocer en el medio. Entonces el coleccionista antes de comprarte ya sabe quién eres tú. ¿Y existe alguna una protección per se para tanto el artista como el usuario que quiera adquirir alguna pieza, digamos, contra estos crímenes digitales? Mira, lo que hay es la forma de que cuando yo creo mi obra, cuando yo creo mi NFT, ahí yo estoy certificando que es de mi propiedad. Y yo firmé digitalmente, pues, que yo no estoy plagiando ni nada de eso, ¿no? Sí. ¿Ves? Dile al público que es un NFT. Sí. ¿Ah? Porque nosotros tenemos que hacer como una especie de glosario. NFT es token no fungible. Token no fungible. Que es el certificado de propiedad sobre el archivo digital. Sí. Pero a mí me gustaría agregar algo sobre lo que comentaste sobre las acciones que tiene el posible que adquiere un archivo digital. ¿Quién mejor tú que eres abogado? Sí, bueno, se supone, como dice Eva, que esto tú preconstituyes una prueba de la originalidad del archivo al tokenizarla. ¿Cómo? Y se presume que es el autor. Evidentemente que en el mundo real tú tienes un instituto como el SAPRE, ¿verdad? Que se encarga también de registrar, digamos, la obra de los autores y preconstituir esa prueba para la obra que existe un plagio, tú puedes reclamar. Pero lamentablemente la blockchain no tiene jurisdicción. O sea, tú no tienes ningún tribunal a donde recurrir. Exacto. Mira, me plagiaron. Si tú no haces el proceso de investigación como coleccionista, tú puedes invertir sobre un archivo sobre el cual puede ser original desde el punto de vista de su estructura, porque es la misma imagen, pero no es auténtico desde el punto de vista de su creador. ¿Okay? Interesante, ¿no? Y entonces tú puedes eventualmente bastante. Creer que tienes un Eva porque se parece a Eva, pero no fue creado por Eva. Entonces, claro. Es lo que dice Eva, no solo los artistas tienen que darse a conocer, no es solo crear el archivo digital y tokenizarlo, es además crear comunidad. Y a partir de esa comunidad, así como eventualmente existen las instituciones que se encargan de certificar, bueno, tú también tienes que ver, investigar ese proceso de esos artistas. Entonces, bueno, hoy en día muchas personas creen que comprar NFT es simplemente, bueno, lo que está en boga. Incluso existen, digamos, páginas dentro de la blockchain donde te dicen cuando eventualmente, digamos, cuáles son los criptoproyectos que mejor se están vendiendo, cuáles son los criptoactivos que mejor se están vendiendo. Entonces tú puedes ver quiénes son los proyectos, las personas, y tratar de comprar, bueno, esos criptoactivos, ¿no? Por eso es que es importante que la diferencia entre el mundo real sometido a jurisdicción y el mundo virtual, que es descentralizado y abierto. ¿Okay? Entonces ahí tiene que hacer trabajo. Es importante que el público sepa esto para que pueda evitar, digamos, plagios y malos claro, ratos también, ¿no? Claro. Luego de este baño de conocimiento sobre criptoarte, recordemos que en nuestras redes sociales aparecemos como @fundacionmuseos, tanto en Instagram como Twitter. En Facebook nos consigues como Museos Nacionales. No dejes de seguirnos para que estés al tanto del acontecer museístico y museológico nacional. Museos del CIN. Museo Virtual del Zulia investiga y difunde el patrimonio histórico del Zulia a través de la tecnología de la información y la comunicación TIC, universalizando de esta manera el patrimonio local. Museo Virtual del Zulia está basado en los principios de la nueva museología y es heredero del concepto del Museo Imaginario de André Malraux, quien asume la web como un espacio de acción y reflexión en interacción ante una nueva sociedad en red. Malraux esgrime que el presente relea al pasado y es desde el hoy donde se revisan los sistemas que organizan series históricas. A su juicio, es la mirada contemporánea la que redescubre aspectos de otros tiempos que hasta ahora habían quedado ocultos. El presidente y fundador del Museo Virtual del Zulia es Martín Sánchez Mestre, museólogo experto en arte, docente e investigador de reconocida trayectoria. Indiscutiblemente forma parte de los protagonistas de los museos que admiramos profundamente. Y se acerca el momento de irnos a nuestro tercer tema musical, Magia, de Andrés Cepeda y Sebastián Yatra. Quiero decirte cosas que había escondido, pero hay palabras que no me salen. y no me dejan hablarte. Fueron tantas las noches siendo tu amigo, pero hay verdades que no te sabes y tengo que confesarte. Quiero pensar que estaba escrito en mi destino encontrarme en tu camino, lo que no vi en otra parte. No hay nada que entender, mi corazón lo ve. Siento magia, con tus ojos siento magia. Es tan fuerte y se contagia. Yo quiero gritarle a la gente que te quiero y hay magia. Con tu boca siento magia y negarlo me da rabia. Hoy quiero aceptar que estoy loco. Siento cuando tú estás conmigo, eso que tú sientes cuando yo estoy contigo. Ya está claro, niña, que no somos amigos. Y aunque te dé pena, yo de frente te digo que a veces peleamos porque somos iguales. Y un beso prohibido por error se me sale, pero con un beso tuyo todo se vale. Y seguir negando que hay amor no me sale. Quiero pensar que estaba escrito en mi destino encontrarme en tu camino, lo que no viene otra parte. No hay nada que entender, mi corazón lo ve. Siento magia, en tus ojos siento magia. Es tan fuerte y se contagia. Yo quiero gritarle a la gente que te quiero y hay magia. Con tu boca siento magia y negarlo me da rabia. Hoy quiero aceptar que estoy loco por un poco de magia. Pensar que estaba escrito en mi destino encontrarme en tu camino, lo que no vi en otra parte. No hay nada que entender, mi corazón lo ve. Siento magia, con tus ojos siento magia. Es tan fuerte y se contagia. Yo quiero gritarle a la gente que te quiero y hay magia. Con tu boca siento magia. Estoy loco por un poco de magia. Por un poco de magia. Pinceladas. Iralquil, Eva Miranda, porque Miranda está aquí también con nosotras, la hija de Eva. Gracias por haber compartido con nosotros. Me gustaría que brevemente dieran sus conclusiones, sobre todo haciendo hincapié en eso de cómo han percibido el movimiento criptoartístico en Latinoamérica y en Venezuela. Bueno, fíjate, el boom fue en marzo del año pasado. Y a partir de allí esto ha ido increciendo, ¿no? Y los latinoamericanos nos hemos congregado alrededor de comunidades en espacios como Telegram, Twitter, y en donde conviven todos estos criptoartistas, coleccionistas, la comunidad NFT en general. Tú te pierdes una semana, un día, y te pierdes, como siempre echamos broma, 500 años NFT luz. O sea, te pierdes una cantidad de tiempo porque esto está acelerado, en constante movimiento. Hay muchas actividades que se están desarrollando hoy en día en el metaverso por latinos. Muchos tienen esta iniciativa, tienen espacios para que otros inicien en este mundo. Y bueno, la idea es llevarle el paso al mercado también inglés, que es el que tiene la vanguardia en esto. Pero estamos allí, digamos que... dando la pelea. Exactamente. Eva, tus redes. Ah, bueno, Eva Cortés Arte en todas mis redes sociales, Instagram, Twitter. Y ha sido un gusto estar por acá. Bueno, yo igual me despido alentando a todos los artistas tradicionales o no a seguir profundizando en el tema del criptoarte y, bueno, a ver las ventanas que les ofrecen las instituciones museales sobre el tema. Será hasta el próximo lunes cuando Pincel Digital saldrá al aire nuevamente gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura. La Dirección General de Gestión Comunicacional a cargo de Mario Penján. En la coordinación de producción de Alba Ciudad 96.3 FM, Liz de Ramos. Apoya la producción, Jean María Reche. En los controles, nuestra amiga Relu Cardoso. y frente a los micrófonos Teresa Aquiles y quienes habla Javier Eduardo Méndez. Los dejamos con el Alcaraván, interpretado por Servando y Florentino, como un tributo al siempre recordado maestro Simón Díaz. Perico en el conuco, la totuma en el corral, y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal. Y hasta... Pincel digital. Pincel digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.